Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva catequesis, donde lo que me preocupa es principalmente la prédica, la enseñanza, y tengo la esperanza de que cada quien que escuche estas prédicas, contando con la misericordia del Señor y utilizándome a mí como su siervo, sea precisamente para que cada quien logre un cambio de vida y los que ya están en el camino sean cada día mejores para lograr la santidad y con ello aspirar a la vida eterna. ¿De qué sirve lo que hago si no lo hago para mi conversión? Esta es una interrogante que debe de plantearse cada quien a diario. Ciertamente hacemos muchas cosas buenas, como también hacemos muchas cosas malas, pero en todo ello, tanto en lo bueno como en lo malo, debemos de velar cada uno para que sirva precisamente para conversión, para dejar de ser aquella persona tal vez mal encarada, de mal humor, mentirosa, rencorosa. Porque con cada acción que se hace, se deja algo positivo o algo negativo en cada persona. Y la persona te amará o te odiará por cada acción que tú cometas con esta persona. Que fuese solamente en el plano terrenal, en el plano humano, pues no habría problema. Pero todo lo que hacemos trasciende el plano humano y va directamente al plano celestial, donde al final, cuando tú mueras, te vas a encontrar cara a cara con tu Creador, cara a cara con el Señor Jesucristo, y es ahí donde te encontrarás plenamente y totalmente desnudo, y ya no habrá marcha atrás. Aquello que hiciste de positivo, aquello que hiciste de bueno, aquello que hiciste en bien del prójimo, indudablemente es un tesoro que fuiste acumulando. Y que te digo, que fuiste acumulando allá en el cielo. Y este es el que te servirá, por así decirlo, como un pasaporte para la vida eterna. La catequesis en esta ocasión es sobre las bienaventuranzas y precisamente sobre la segunda, los mansos. Los mansos son muy pocos relativamente, y ser manso es difícil, muy difícil, porque es como anularse a sí mismo, es como hacerse nada a sí mismo, y nuestro orgullo y nuestra condición humana no lo permite. Pero pon atención, dije es difícil, no dije es imposible. Y esta bienaventuranza trae una promesa, y la promesa es heredar la tierra. Pero no pensemos en la tierra en la cual nosotros nos movemos, sino que la tierra es en el sentido propiamente dicho, la tierra del reino celestial. Y esa es la herencia que nos espera. Es de la herencia a la cual nosotros aspiramos. Así que para saber más, es necesario que asimilen y que asimiles la catequesis, pero no solamente que la guardes, que la tengas ahí, sino que la pongas en práctica en base al ejercicio de la mansedumbre. Yo te exhorto entonces a que sigas adelante, que no ceses de orar y que lo hagas lo suficiente para que Dios te auxilie en todo momento. Felices los mansos, porque el Padre les entregará en herencia la tierra. Y dice precisamente en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 11 y versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién dijo esas palabras, aprended de mí? Nosotros, en el caminar de nuestra vida, vamos teniendo, por así decirlo, consejeros, mentores, maestros, padrinos. Vamos conociendo un sinfín de personas que nos van enseñando algo, ya sea que tengamos un contacto personal con ellas, ya sea que hayamos tomado un libro y que ese libro, lo que leímos ahí, nos haya marcado, o quizás simplemente que hayamos visto algún video de alguien, pero lo que él dijo nos ha sido lo suficiente como para cambiarnos. Y en este caso, de quien hay que aprender, porque él mismo lo dice y se pone como ejemplo, es de Jesús, Jesús de Nazaret, el mismo que en la montaña da el sermón de las bienaventuranzas, es el mismo que hizo milagros, es el mismo que nació de la Virgen María, es el mismo que anduvo predicando y haciendo cosas buenas por cada lugar donde él pasaba. Y este personaje, que es odiado por muchos, que es ignorado por otros tantos, este personaje dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero también dice la Sagrada Escritura: mete la espada en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y aquí en estos textos se nos presenta precisamente lo positivo y lo negativo. Lo positivo de ser manso y lo negativo de no serlo. Jesús, pues, es manso y es humilde de corazón. Él se presenta a sí mismo como el manso del que habla en esta bienaventuranza. Dice de sí mismo que es manso, que es humilde, y que además de eso, nos invita a imitarlo. No es una orden, simplemente es una invitación. Una invitación a imitar su estilo de vida. Recuérdate que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, vivió en un tiempo de convulsión política. Vivió en un tiempo de convulsión religiosa, donde los poderes políticos y los poderes religiosos tenían alianza, viendo para sí mismo sus propios intereses. Entonces te puedes dar una idea de lo difícil que era no ser ante cualquier amago de ataque, ante situaciones que se pudiesen presentar ¿No era difícil entonces reaccionar de una forma, llamémosle así, bélica, de confrontación y también, ¿por qué no?, de ataque? Porque la situación no era agradable. La situación que se vivía no era la de paz, no era de tranquilidad. Tanto así, recuérdate que Juan el Bautista tuvo serios problemas con Herodes. Recuérdate que Jesús tuvo serios problemas con los religiosos de ese entonces, porque ellos tenían el poder. Pero Jesús invita a imitarlo, aún en medio de las convulsiones sociales que se puedan vivir hoy en día. Hoy en día el ser humano está continuamente a la defensa y vive angustiado. Lamentablemente son muy pocos los que logran vivir en paz, pero lamentablemente son muchos los que no les gusta la paz, sino que quieren el poder. El ansia de dominar les carcome y los mantiene inquietos. Ya no vivimos precisamente en tiempos de guerras cruentas, como aquella famosa Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya no vivimos probablemente bajo dominio de otras naciones, pero vivimos bajo dominio de pasiones. Y vivimos en una constante guerra contra aquellas cuestiones que atentan contra la moral. Jesús, pues, invita a seguirlo en su caminar con la cruz a cuestas. Y él mismo dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es el mejor y mi fardo es liviano. A pesar de que Jesús sabía la angustia que él mismo vivía, aún así invita a tomar precisamente el yugo de él. Y aunque suene totalmente ilógico y contraproducente, el yugo de Jesús, por la mansedumbre y por la humildad, se hace liviano. Se hace liviano. En la Sagrada Escritura, el corazón es el centro de la persona, el núcleo de su conciencia y de su psicología. Es el asiento de la decisión y la responsabilidad. Para traducirlo de una mejor manera, es decir, su vida interior y espiritual. Dios habla al corazón del hombre porque es allí donde tiene sus raíces la vida religiosa y moral del hombre. Entonces, si así lo quieres ver, y atrayéndolo a un lenguaje más propio, Dios habla directamente a la persona en su mentalidad, en su entendimiento, porque es ahí, en su cerebro, donde están las raíces religiosas y morales del hombre. Recordémonos que el corazón entonces es como un símbolo, como una manera de decir las cosas. Es como aquella persona que dice: póngase la mano en la conciencia. Le está diciendo: razone, piense si lo que está haciendo está mal o está bien. Eso es precisamente ponerse la mano en la conciencia. Y el hombre necesita tener una vida religiosa, pero al decir religiosa no me estoy refiriendo precisamente a una denominación religiosa como tal, sino religiosa en el sentido de orar, en el sentido de hablar con el Padre, en el sentido de hacer precisamente lo que Jesús quiere que se haga. Y la moralidad del hombre descansa precisamente en la Sagrada Escritura, donde están las normas morales sobre la cual el ser humano se debe de conducir. Y precisamente el ser manso, el ser humilde, es, por así decirlo, y ponle atención, una conducta moral del hombre. Y esto lo va a hacer que tenga una vida mejor. Recuérdate que la palabra manso viene de mansuere, que significa dejarse poner la mano encima, dejarse tocar. Y la palabra humilde viene de humus, y humus es la tierra fértil. Muchos la conocen como tierra negra, la tierra fértil, la que da fruto. Entonces aquel que es humilde da un fruto hacia la mansedumbre, y el que es manso da un fruto hacia la santidad, y el que está en santidad hace precisamente la voluntad de Dios sin que le sea una carga pesada y sin que se convierta en un yugo difícil. Recuérdate que Jesús entra en Jerusalén el día de Ramos como un rey manso, cumpliéndose así la profecía de Zacarías, que dice: he aquí que tu rey viene a ti manso y sentado en una asna. Cuando San Mateo escribe, ve en esta mansedumbre de Jesús el cumplimiento de la profecía de Isaías, que presenta al siervo de Yahvé como pacífico. No gritará ni disputará en las plazas, no quebrará la caña ni apagará la mecha. La caña simboliza a Egipto y la mecha humeante a Asiria, a Efraín o a Aram. Te has confiado al apoyo de esa caña rota que es Egipto, que penetra y traspasa la mano de quien se apoya en ella. No temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes. Estas eran potencias vecinas a las que el siervo no iba a imponerse violentamente, sino por medio de la paz. Imagínate esto también. Muchos líderes en ese tiempo, muchos reyes, muchos césares, lograban acceder al trono por medios violentos, por intrigas, por mentiras, ponían trampas, envenenaban a sus enemigos, los mataban, y de esa manera una gran mayoría lograba acceder al trono y hacerse un todopoderoso. Imagínate que muchos han sido poderosos precisamente porque han utilizado como arma la guerra, han utilizado como arma la tortura, han utilizado como arma el poder económico, el poder político, y de esta manera han humillado, han pisoteado, han vejado a naciones vecinas. Y este rey logra su propósito sin coacción, sin ser político, sin utilizar armas, logra un propósito: ser precisamente el rey de todos. ¿Y por qué te digo esto? Estamos sobre el año 2000 y centavos, o 2000 y pico, o más de 2000 años, y Jesús sigue siendo el rey de reyes. Ante cuyo solo nombre toda rodilla se dobla. ¿Y cómo lo logró? Siendo manso y siendo humilde. No lo logró con medios violentos. Y en Egipto, y en el propio Israel, y en Roma, y donde tú alces tu mirada, te vas a encontrar con que el Señor se fue levantando poco a poco como rey. Si no tienes ahí en la Sagrada Escritura el testimonio dejado por San Pablo, que se dedicó a anunciar precisamente la existencia de este rey manso y la existencia de este rey humilde, que hizo a un lado la violencia. Y tanto así que en la noche en que lo apresaron y que Pedro saca su espada y de un tajo vuela la oreja de uno de los soldados, el Señor simplemente le dice: guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Aún así, en momentos tan difíciles, en que era necesario que salvara su vida, en que quizás lo mejor hubiese sido salir corriendo y esconderse, huir en pocas palabras de sus apresores, de opresores, de quienes lo querían tomar, simplemente sigue siendo una persona mansa y una persona humilde. Entonces, para entendernos un poquito mejor, te digo, el binomio, en este caso manso y humilde, es una forma de expresarse bíblica y es muy propia del pensamiento hebreo. La lengua y el pensamiento hebreo usa mucho estos paralelismos. Esto sugiere que manso y humilde aquí son sinónimos, o que el uno complementa en algo el sentido del otro. Jesús se autopresenta en las cuatro primeras bienaventuranzas, identificándose con una categoría de persona bien conocida en el Antiguo Testamento: los pobres de espíritu o pobres de Dios. Y a ellos se refiere el Salmo 33, que lo oigan los humildes y se alegren. El pobre ha gritado y el Señor lo escuchó y lo salva de todas sus angustias. El Señor está cerca de los afligidos, de los corazones rotos y de los espíritus abatidos. Son los parientes pobres que, indefensos y necesitados, no tienen otro goel que el Señor. El goel, para que te informes, era el pariente fuerte, el sano o adinerado que ayudaba piadosamente a sus familiares necesitados. Pero ¿qué es lo que hay que sacar en conclusión de lo que acabo de decir anteriormente? Que Dios está con el que es manso, con el que es humilde, y lo dice muy bien el Salmo. Porque el Señor está con los afligidos, está con los que tienen el corazón roto, está precisamente con los espíritus abatidos, está con los que son pobres. Y se les dice pobres, no en el sentido de una pobreza material, ni mucho menos una pobreza espiritual. Lo que sucede es que recordémonos que el mundo toma por pobre a todo aquel que no tiene nada, pero sabiendo a aquel que no tiene nada que tiene a Dios, entonces yo te digo que es todo lo contrario, es inmensamente rico. Cuando leemos el árbol genealógico de Jesús, encontramos a una familia de desgraciados, pobres y oprimidos, que empujados por el hambre, tienen que irse de su tierra y de su ciudad. De Belén se van a tierras paganas, los campos de Moab, y cuya vida familiar está marcada por la enfermedad, está marcada por la muerte prematura, y por si fuese poco, están fuera de la Tierra Santa. Son Elimelec, Noemí y sus hijos, cuya conmovedora historia leemos en el libro de Ruth, y son, sin embargo, gracias a su fidelidad y su piedad, los antepasados del rey David y del Mesías. Muchos piensan que por ser Jesús el prometido, todos, ponle atención a esto, todos iban a tener una vida llena de lujos, una vida de riqueza, una vida de prosperidad, una vida quizás hasta cierto punto de paz. Pero no es así. No es así. Ellos, los antepasados de Jesús, los que tuvieron este tipo de problemas, de los cuales tú te enteras al leer las Sagradas Escrituras, te vas a encontrar con que la promesa se cumple. Porque de la raíz de Jesé saldrá, y la promesa se cumple. Y solo con este hecho de que la promesa se cumpliera, te está dando a entender entonces a tu persona que eran inmensamente ricos. Y que cuando tú lees las Sagradas Escrituras y la historia de los antepasados de Jesús, te vas a encontrar con que Dios, a pesar de las penurias o momentos críticos que pudieron haber vivido, Dios no los abandonó. No los abandonó. Y quizás encuentres que muchos de ellos eran también mansos y que eran humildes. Por ejemplo, el Salmo 37:11 ya profetizaba lo mismo que esta bienaventuranza. Los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. En este Salmo se promete la tierra también a los que confían en Dios. Los que esperan en el Señor poseerán la tierra, y por tercera vez a los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. ¿Y de qué tierra? Fíjate cómo el Señor va en el Antiguo Testamento siendo precisamente el maestro de maestros, Dios el maestro de maestros, porque va llevando a su pueblo paso a paso. Va enseñando a su pueblo con paciencia, momento a momento. ¿Y qué tenían como promesa los que salieron de Egipto. ¿Cuál era la promesa que le era dada a los que salieron de Egipto? La tierra prometida. Iban a heredar precisamente la tierra. Pero yo te digo, ellos, a pesar de que Dios los guiaba en el día como una columna de humo y en la noche como una columna de fuego, ellos no tuvieron problemas. Claro que tuvieron. ¿Fue fácil el recorrido que ellos hicieron para llegar a la tierra prometida? No fue fácil. ¿Cuántos años se llevaron para lograr tal propósito? Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. Fueron más de 40 años. ¿Y quiénes lograron ver la tierra prometida? ¿Quiénes lograron entrar a la tierra prometida? Aquellos que fueron mansos, aquellos que fueron humildes, ¿con quién? Con Dios. Por eso, el Antiguo Testamento es una enseñanza de lo que realmente es nuestro peregrinaje. Te lo voy a poner de una manera sencilla. Tú sales del vientre materno y empiezas tu caminar hacia la tierra prometida, que es precisamente la Jerusalén celestial. Esa es la tierra. Y en ese tu caminar, desde que sales del vientre materno hasta que se termina tu caminar con la muerte, a partir de ahí, de ese momento en que tú mueres, sabrás si vas a heredar la tierra. Pero en este caminar de tu vida hasta tu muerte, debes entonces de ser una persona mansa y humilde. Esa es la enseñanza del Antiguo Testamento. Igual en las bienaventuranzas, Jesús hace una promesa a los que tomen su cruz y lo sigan por su camino: encontraréis reposo para vuestras almas. ¿Existe alguna relación entre esta promesa del reposo que pronuncia Jesús y la de recibir la tierra en herencia? ¿Qué piensas tú? Ponle atención a la pregunta. ¿Existe alguna relación entre esta promesa del reposo que pronuncia Jesús y la de recibir la tierra en herencia? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo respondes tú? Bueno, sabemos que el reposo o el descanso es uno de los nombres de la tierra prometida. La generación de corazón duro que tentó al Señor en Meribá y Masá en el desierto, a pesar de haber visto sus obras, produjo aversión en el Señor, quien dijo: me asqueo. Y por ser un pueblo de corazón torcido, no recto, por desconocer los caminos del Señor, fue excluida de entrar precisamente en la tierra, en el descanso, en el reposo, porque así se le llama también a esto. Por eso, cuando tú lees las Sagradas Escrituras, debes de tener mucho, mucho cuidado con respecto a lo que precisamente ahí dice, con respecto a entender el vocablo bíblico y lo que la Biblia dice en su lenguaje propio. Y en lo que te acabo de decir, en el Salmo 94, casi al final, dice lo siguiente: ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella regeneración me repugnó y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y esto se reza precisamente en el Laudes para todos aquellos que hacen la liturgia de las horas del pueblo de Dios, pues me entienden lo que estoy diciendo. Y en el Laudes, en la oración de la mañana, se comienza, por así decirlo, con el Salmo 94. Y ya es como un recordatorio que aquellos que no son mansos, aquellos que no son humildes, definitivamente no van a entrar en el reposo o descanso del Señor. Definitivamente no van a ser herederos de la tierra. Entonces, yo te digo, las promesas de la tierra en el Antiguo Testamento se transponen en el Nuevo a la vida eterna, a la patria celestial, a la casa del Padre, donde tiene su morada definitiva los hijos de Dios. Y Jesús fue por delante a prepararle un lugar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Pues todos los bautizados, todos los convertidos, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que son mansos, que son humildes. Jesús mismo le dijo a los apóstoles: yo me adelanto, voy a preparar vuestra morada, porque en la casa de mi Padre hay muchas. Porque él sabía muy bien que después de todo lo que ellos iban a sufrir y a experimentar en este peregrinar terrenal, y en base a ir a anunciar el Evangelio, en base a ser discípulos de Jesús, en base a dar la vida por la verdad, ellos iban a heredar ¿qué? La tierra, porque iban a ser personas mansas y porque iban a ser personas humildes. Y esa es la promesa para ti, esa es la promesa para mí, esa es la promesa para toda la humanidad. En la carta a los Hebreos se nos pinta la peregrinación de las generaciones de creyentes desde Abraham en busca de una patria celestial. Van en busca de una patria, aspiran a una patria mejor, la celestial. Para ellos, la tierra prometida era la patria celestial, la tierra donde abundaba la leche y la miel, la tierra misma que vio Moisés desde la lejanía. A eso le llamaban ellos patria celestial. Nosotros ahora le llamamos patria celestial a aquella que nos está prometida después de nuestro peregrinar, cuando termine nuestro peregrinar en esta tierra. Por esto, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les tiene preparada una ciudad, y esto lo dice en Hebreos 11, 14 y 16. Y también se transponen al reino de los cielos, que es decir, al Padre. El camino de Jesús, en el camino de la cruz, el Vía Crucis, quien lo sigue en esta escuela del amor filial, entra en la caridad y encuentra su fruto, que es la paz. Como una herencia, un don debido a los hijos, que el Padre da a Jesús, y que Jesús promete a todos los que vivan como Él. Tenemos una esperanza. Fíjate que aún en el cristiano debería de hacer las cosas sin perseguir ningún tipo de interés. Alguien hizo una oración y que decía: no me mueve el temor al infierno para quererte, mi Dios, ni me mueve la promesa del cielo para amarte. Quien expresó esta oración entendió claramente el Evangelio. Porque el cristiano no debe guiarse por una promesa, interés en una promesa, ni debe guiarse por el temor a un castigo, sino simplemente debe guiarse por amor a Dios. Pero Jesús, entendiendo la condición humana, y Dios mismo entendiendo la condición humana en el Antiguo Testamento, y Jesús en el Nuevo Testamento, pues nos dice claramente: miren, ser manso y ser humilde trae consigo una promesa, un premio, un trofeo, una medalla, que es la tierra. Ustedes van a ser herederos de esta tierra. Y nosotros como cristianos no deberíamos de ponernos a pensar precisamente en la heredad. Esto es automático. Sino que debemos de ser mansos y humildes, simple y sencillamente, para seguir a aquel que se ha puesto de ejemplo y que dice: aprendan de mí. Y eso es precisamente lo que nos debe de motivar para tener una convivencia fraterna con el prójimo, para vivir en paz, para no entrar en discordias, en disputas y en luchas, sino más bien en armonía, concordia y paz. Y te vas a dar cuenta que la vida es más fácil. Ahora bien, reparemos un poquito en el título de posesión de la tierra. Es en título de herencia, es decir, un legado paterno, en virtud de la condición filial. Y en el Antiguo Testamento ya se habla de la Tierra Santa en términos de herencia. Y esta es la Nahalá. Y eso lo puedes encontrar en el libro del Génesis, capítulo 31, 14, Números, capítulo 18, versículo 20. Y así eso, al leer ahí los paralelos, pues te va a ir llevando a otros libros donde se habla de esta posesión, de esta herencia. Y también puede sonar algo lógico de acuerdo a la mentalidad humana. Por ejemplo, si tú eres padre de familia, la lógica dice que tus posesiones, tu patrimonio, va a ser herencia ¿para quién? Para tus hijos. Muy bien. Y cuando tú le notificas a un hijo que lo vas a hacer heredero de tus propiedades, de tus tierras, este hijo, ¿qué piensa de inmediato? Piensa también en la heredad que le va a dejar a sus hijos. Y por eso a veces nosotros nos encontramos con que hay tierras, hay casas que se han heredado de padres, de abuelos y de bisabuelos. Es una herencia que viene. ¿Pero por qué lo hace? Bueno, porque esto es filial. Porque así debe de ser. Yo no le voy a dar, por ejemplo, mi propiedad al vecino en herencia. Y ciertamente hay casos, pero son muy, muy, muy raros, y no voy a entrar en detalle en eso, pero la lógica dice que se la voy a dejar ¿a quién? A mis hijos. Y Dios da la herencia a sus hijos. Y por eso Jesús dice: bueno, Dios me ha dado a mí la herencia, la tierra, y yo se la doy a ustedes. que son hijos de Dios, que son mis hermanos, y todo lo vamos a compartir y vamos a vivir en la tierra celestial. Ahora veamos algo. Esta bienaventuranza de los mansos tiene estrecha relación con la octava, en que se declara bienaventurados a los perseguidos por causa de la justicia filial. Jesús pone la inauguración de esta violencia padecida por el reino en la prisión de Juan el Bautista. Al recibir a sus discípulos que le llegan con una embajada del profeta prisionero, Jesús exclama: después de haberlo proclamado el más grande de los nacidos de mujer, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vivimos en un mundo convulsionado, que vivimos en un mundo violento, y que por muy cristiano que tú seas, por muy manso que tú seas, por muy humilde que tú seas, las huestes violentas van a tratar de arrebatarte ¿qué? La herencia. No quieren que tú seas heredero. No quieren que tú tengas posesión de. No le interesa al engendro del mal que tú seas un heredero de la tierra. No le interesa. Quiere alejarte. Quiere destruirte. Y para eso se vale de mil y un recursos para lograr lo prometido. Lo prometido es evitar que tú heredes la tierra, tal y como lo hizo cuando se le presenta a Jesús en el desierto. Él quería evitar a toda costa que el Hijo de Dios viniera y cumpliese con su misión, porque sabía muy bien que si él cumplía con su misión, iba a ser heredero de la tierra, la cual él perdió en posesión, hablando del diablo, a causa de su soberbia, a causa de su orgullo, y arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Hay alguien que no quiere que tú heredes la tierra, así como aquellos que se rebelaron contra Dios en Meribá y en Masá, así como aquellos que, teniendo a Dios como Padre, dudaron de Él, dudaron de su misericordia, y ¿quién fue el resultado? No lograron llegar a la tierra prometida. Por eso tú tienes una lucha incesante, tú tienes una meta, tú tienes que batallar, porque aquel que anda como león rugiente va a buscar la manera de hacerte retroceder, va a buscar la manera de hacer que desistas de continuar con tu camino en busca de la santidad, que va a hacer la manera de que desistas de pelear por la herencia que te corresponde. Y la herencia que te corresponde es la patria celestial, la Jerusalén celestial, el amor de Dios, el estar con Dios para toda una eternidad. Por eso es que dice la palabra muy clara: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ten cuidado con dejarte arrebatar tu herencia. Ten cuidado con perder aquello que ya tienes ganado. Ten cuidado, ten cuidado. Muchos se retiran de la iglesia por una mala mirada, quizás por un desprecio, quizás en ese momento la hermana o la hermana le hizo un mal gesto, le llamó la atención, lo miró de mala manera, y eso fue suficiente para alejarse y desechar la herencia. Y hasta cierto sentido es tonto. Porque quien sabiéndose heredero de algo no va a luchar por aquello que le pertenece. Y recurre a los abogados, recurre a las leyes de todo un país para lograr posesionarse de lo que por ley le pertenece. Y en la iglesia muchos desechan la herencia a causa de un mal hermano, a causa de un hipócrita, a causa de un poderoso, a causa de uno que por ser ministro de la Eucaristía ya se cree el dueño de todo, a causa de uno que utiliza sotana y porque le dieron una porción del reino de Dios aquí en la tierra para que lo gobierne, ya se cree el mandamás, a causa de muchas cosas, a causa de los laicos que con solo les dan un titulito y ya creen que tienen todo el poder y desprecian a los otros. Son armas, son seres que ahí están, que también el violento utiliza para hacer que tú desistas de heredar la tierra, de lograr vivir la vida eterna en la patria celestial. Ten cuidado, hermano o hermana. Y tú que me escuchas, si esa ha sido tu situación, yo te digo, vuelve a tomar el camino. Vuelve a retomarlo y no dejes que te arrebaten tu herencia. Ahora bien, siguiendo con la catequesis, hay que ponerle atención a lo que dice San Pablo. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Y aquí es otro. No solo tienes, fíjate pues, qué bueno que por ser hijo de Dios y haber salido del vientre materno y tener que morir después de cuántos años, toda esa tu vida hubiese sido así de paz, de tranquilidad, de felicidad. Qué bueno, pero no es así. Tienes por un lado un problema acá, por el otro acá, del otro lado otro problema, y cuando sientes tienes un montón de problemas. Y no solo tienes que batallar con lo espiritual, sino que encima de eso tienes que batallar con la carne, contigo mismo, con las apetencias de tu propia carne. Imagínate eso. También contra eso tienes que batallar. Pero desde que te bautizaste, desde que tuviste tu encuentro con el Señor, ya no eres deudor de la carne. No le debes absolutamente nada para vivir de acuerdo a las exigencias de la carne, pues. Sino, yo te digo que si vives según el Espíritu, haces morir la carne. Y esa es la idea. Vivir según el Espíritu. ¿Y qué es vivir según el Espíritu? Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a las enseñanzas de Dios que se encuentran precisamente en la Sagrada Escritura. Entonces te vas dando cuenta que lo que significa ser manso y humilde es precisamente ir en contra de la violencia, ir en contra de la confrontación. Pero recuérdate que por un lado Jesús dijo, sed mansos como la paloma y astutos como la serpiente. No confundamos el término manso con el término baboso, con el término agachado. No, se tiene que tener astucia. No entendamos o malinterpretemos ciertos pasajes bíblicos, que por así decirlo en muchos de los casos También en el lenguaje de ese tiempo hay muchos que llamémosle como modismos, decires, dicen en ciertas tierras, que no es precisamente ese el significado, pero que te da a entender algo, ¿ya? Por eso, felices los mansos, porque el Padre les entregará en herencia la tierra. Jesús, manso y humilde de corazón, y a Él hay que pedirle un corazón semejante al de Él. Tú tienes que olvidarte dentro de tu mansedumbre, dentro de tu ejercitarte en el camino de la humildad, en el camino del ser manso. Tienes que dejar a un lado la ira, la agresividad, la dureza de corazón, la dureza de las expresiones. Tienes que dejar a un lado los silencios hostiles. Tienes que dejar a un lado la destructividad, los rencores, el espíritu vengativo. Todo esto lo tienes que dejar a un lado, porque yo te digo, si tú actúas con ira, es confrontación. Si tú actúas con agresividad, implica guerra. Si tú actúas con dureza de corazón, estás odiando prácticamente. Si tú actúas con rostro duro, ¿qué estás haciendo? Estás negándole a los demás un saludo, una sonrisa, una amabilidad. Si tú actúas con silencio hostil, ¿qué estás diciendo? Estoy en pleito, no me hablen. Si tú actúas con rencor, también estás generando rencor, entonces estás buscando ¿qué? Violencia. Y si tú actúas con un espíritu vengativo, estás generando exactamente lo mismo. Entonces, ¿te has analizado a la luz de la palabra de Dios la causa profunda por la cual a veces tienes, por ejemplo, el vicio de la ira, del orgullo o de la soberbia? Cuando aprendas a hacerlo o cuando te detengas a analizarlo, yo te digo que si tú hablas con el Padre Celestial pidiéndole que erradique de ti todo eso, de todo eso que hace desagradable a un hijo, él te lo va a proporcionar. ¿Y qué te va a proporcionar? El perdón, la paz. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere, que tú seas un manso, un humilde, porque los mansos ponen en Dios toda su esperanza y de Él dependen, tanto para corregirse, para perseverar en la mansedumbre a pesar de las pruebas, y solamente por eso poseerán la tierra paterna, la tierra prometida, la tierra eterna. Dentro de lo que es ser manso, significa también un sufrimiento, y te lo dije en un principio. Pero tienes que aprender a sufrir pacientemente tus limitaciones de carácter, tus limitaciones de salud, tus limitaciones laborales. Tienes que aprender a evitar lamentos y comentarios, porque todo esto que tú eres, yo te digo, el Señor lo sabe. Pero si tú actúas de esta manera, quejándote, estás viviendo en un estado de violencia y no estás en paz. Y si no tienes paz, mucho menos vas a lograr la paz que da la mansedumbre, la paz que da la humildad. Tienes que aprender lo siguiente, que el Señor Dios es tu Goel. Ya te dije qué significaba Goel. Es tu Goel, es tu redentor, el que te defiende, el que te ampara, el que te protege, el que tiene compasión de ti. ¿Y sabes por qué? Para que tú dejes de autocompadecerte. Deja que el Señor lo haga, que Él tenga compasión de ti. Pon toda tu esperanza en Él, en su providencia, porque es Él precisamente el que empuña la espada en tu defensa. Espero pues que esta catequesis haya sido para ti de mucha reflexión, y te invito a que sigas en el ejercicio, a que te ejercites en la mansedumbre, a que resistas los embates del demonio, que buscará de ti para tentarte en todo momento. Pero cuando sientas esa batalla fuerte, cuando sientas esos embates del mal, que se puede presentar de cualquier manera, aférrate al poder de Dios. Y desde hoy mismo empieza a ejercitarte. Suaviza las facciones de tu rostro. Aprende a sonreír. Aprende a dejar por un lado la envidia, el rencor, el egoísmo. Aprende a confiar en el Señor, que Él es tu Goel. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.